y del oportunista. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Defender la alegría, decía Serrat desde allí. Y les contamos que nosotros venimos siguiendo desde el comienzo de esta, de este conflicto que tuvo la gente de Tacuarembó, específicamente de Radio La Candela, en el cual ellos peleaban por su legalidad, porque legítimos ya eran. Y hace un año y medio el gobierno uruguayo, aprovechando que los integrantes de La Candela se habían ido a Montevideo para reclamar justamente esa legalidad, arrasaron con sus instalaciones. Un año y medio silenciadas, pero la cosa ha cambiado en estos días y ya estamos comunicados con Jorge del Pino, allí en Tacuarembó. Buenos días. Sí, bueno, buenos días al equipo, buenos días a la audiencia y bueno, muchísimas gracias por continuar de cerca y acordarse de esta batalla de un grupo de gente que viene haciendo radio comunitaria aquí en Uruguay. La verdad, en este momento tenemos la satisfacción de haber logrado este objetivo, producto de una batalla incansable y de la solidaridad y el respaldo de mucha gente, entre otros ustedes desde ahí. La verdad, nos deja muy contentos poder estar en esta comunicación con los hermanos ahí y con el pueblo argentino, que en su momento nos ha sabido respaldar y se acuerda de nosotros en este momento. La verdad, un éxito, una satisfacción y un objetivo alcanzado producto de la diversidad de la resistencia, la diversidad de la resistencia colectiva, tanto en el país como en el caso de ustedes desde Argentina, ¿verdad? No, la alegría la han traído ustedes esta mañana. ¿Cómo fue que así ya han tenido, recordemos que un año atrás, próximos a las elecciones, ya había quedado suspendida la entrega de licencias? ¿Ya se abrió ese panorama y ahí recibieron la de ustedes? Seguro, bueno, nosotros, producto de aquel atropello, que bien lo comentabas tú, decidimos, porque siempre fue nuestra actitud de dar la cara, de no estar escondidos y bregar y luchar por la libertad de expresión, participar en la burocracia del llamado para legalizarnos, ¿no? Y participamos de algunas instancias, de algunas audiencias con el organismo regulador y a la postre, que quedó evidenciado que la fortaleza de la radio comunitaria La Candela era innegable poder otorgarle la frecuencia. Ese es el camino que hemos recorrido. Nosotros siempre hemos dado la cara, nunca hemos estado escondidos, y en todo caso buscábamos el reconocimiento de la legalidad. No que el Estado nos reconociera, sino que queríamos tener el permiso de hacer comunicación sin ser perseguidos, sin ser atropellados, sin ser discriminados, con la fortaleza de la gente que nos respalda, con la fortaleza, como te decía, de esa resistencia comunitaria que se expresa aquí, allá y en todas partes, producto de las necesidades y las carencias de la gente, ¿verdad? Bien, Jorge del Pino, te mandamos un gran abrazo y la seguimos, creo que prontito la vamos a poder seguir en el aire. Te comprometemos a un dúplex en cuanto ustedes estén en el aire con este Enredando las Mañanas, a enredarse en las mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina. Notable, notable. Nosotros ahora, con esta decisión, vamos a tener una etapa de organización en función de incorporar logística y equipos nuevamente. Seguramente ustedes nos pueden aportar muchas ideas desde ahí, Y vamos a estar en comunicación porque la verdad quedamos bastante menguados de equipamiento, de infraestructura, de logística. Bueno, vamos a tender las redes nuevamente para entre todos volver a que este medio de comunicación alternativo pueda estar en el aire y seguir sumando y aportando al colectivo ciudadano que de alguna manera necesita un medio de comunicación abierto y trasladar a la opinión pública sus reivindicaciones y sus necesidades, ¿eh? Así que desde ya un saludo para ustedes, un saludo para el equipo de ahí, un saludo para esa enorme audiencia comunitaria que tienen ahí en todo el país. Muchísimas gracias, la verdad es lo que nos sale fundamentalmente expresar, ¿verdad? Jorge, un abrazo, la seguimos. Un abrazo grande y estamos en contacto. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo, chao, chao. Bien, allí Jorge del Pino desde Radio Candela lograron recuperar incluso algunas de las partes que les llevaron, ¿no? Que les secuestraron. Otros que, como decimos acá, eran legítimos, son legítimos y exigían ser legales. Cuando cambia el rojo color del cielo por el blanco color de palomas, se oyen las campanas de los hombres que levantan sus sonrisas de las lomas. Después que entre pecho y pecho haya tenido el deseo de quemar, de vengar y de vencer. Y estamos en el último tramo ya de Enredando la Mañana, las mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos, Enredando las Mañanas, de lunes a viernes de 10 a 12. ¿Qué va a ser? Nos queda poco y ya no llegamos a pronunciar las eses finales. Exacto. Disculpen. Estamos arañando para llegar a la orilla del descanso que nosotros consideramos que es merecido. Sí, totalmente. No importa si lo es o no lo es. No importa. Es secundario. Acá no nos van a convencer de otra cosa, ¿eh? Así es. Bueno, nosotros vamos a estar ausentes del aire. Graciela y yo vamos a estar ausentes del aire. Otras voces colectivas van a estar aquí en Enredando las Mañanas de los martes. Y durante 3 semanas volveremos al aire el 17 de marzo, para ser más precisos. Exactamente, ¿eh? Sí. Ya ahí cerquita nosotros del año. No volveremos al aire, ¿no? Va a haber voces acá. Claro, todos claro, los martes supuesto. El programa sale desde la colectiva. La colectiva tiene otros compañeros que lamentablemente a veces no pueden estar a la mañana. En este momento van a afrontar estos horarios porque tienen vacaciones, porque tienen más disponibilidad. Así que y cuando no puedan, estarán allí otros compañeros de estos enredados. Exacto. Cotidianos, cubriéndonos para que podamos irnos unos días. Exacto. Pero bueno, nos vamos ya casi terminando este programa. Así es, señora. Con un poco de lo que va a suceder mañana, ¿no? Y lo que va sucediendo, lo que es y lo que pasó y lo que viene, ¿no? Así es, la otra marcha, digamos, la marcha que no existió, esa marcha que nosotros documentamos, que acompañamos, que documentamos, donde pusimos en el aire las voces de Gisbert, de Cortiñas, de Pérez Esquivel, uh-huh. Donde, bueno, estuvimos allí, esa marcha que no existió para los medios, bueno, mañana se hace otra marcha en la cual han fogoneado y están fogoneando desde hace por lo menos una semana y media, uh-huh, todos los medios. Desde que se anunció, no hay día en el cual, por ejemplo, el Grupo Clarín no esté detrás de esa marcha y detrás de los fiscales. Con una concurrencia tal que realmente produce malestar corporal nombrarlos, me parece, ¿no? Uh-huh. En algunos casos, digo, hay toda una gama de la Sota, Massa, en fin, hay toda una gama de segunda línea detrás de los fiscales que realmente cuesta hasta nombrarlos. O En realidad, lo único que a nosotros no nos parece pertinente es recordar un poquitito a Nisman. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Nisman no arrancó con la investigación del atentado a la AMIA. Exacto. La carrera judicial de Alberto Nisman, digamos, comenzó con firmeza el 23 de enero de 1989, después del asalto al Regimiento de Infantería Mecanizada número 3 en La Tablada. Este es un informe que InfoJus hizo público el 25 de enero y fue realizado por Felipe Celesia y Pablo Weisberg, que son autores de un libro sobre justamente el ataque al regimiento de La Tablada. Uh-huh. A Nisman, el juez Larrán Bevere, que era el titular del juzgado de Morón, le encomendó, como fiscal de Morón en ese momento, le encomendó que hiciera los reportes, que hiciera la investigación correspondiente a lo que había ocurrido, a los hechos de La Tablada. Fiscal del juzgado en lo criminal y correccional número 1 de Morón intentó reconstruir el destino de Ruiz y Díaz, que son dos de los desaparecidos en el ataque a La Tablada. En esa reconstrucción, ¿qué fue lo que hizo Nisman? Se presentó, digamos, asentó su oficina en La Tablada y tomó las declaraciones de los militares como verdad. Y con eso se manejó. Así que dijo que Ruiz y Díaz habían estado a cargo del teniente Carlos Alberto Nacelli, que este se lo entregó luego al cabo primero a Hugo Steckman, que los dejó a cargo del mayor Jorge Barando, quien luego los derivó en custodia al sargento ayudante Ricardo Esquivel. Pero Esquivel murió en la batalla. Así está dicho. ¿Qué es lo que siguen diciendo los militares? Que Ruiz y Díaz, heridos y ya rendidos, se fugaron. E incluso sugirieron que ellos habían sido los asesinos de Pérez Esquivel. Que ellos habían disparado contra Pérez Esquivel. Contra Ricardo Esquivel. Disculpen. La consecuencia de eso fue que estos dos desaparecidos, Ruiz y Díaz, de La Tablada, estuvieron buscados internacionalmente con captura internacional hasta el año 1997. Así fue el andar de este señor, Alberto Nisman, en La Tablada. Ahora bien, lo que nosotros por lo menos nos preguntamos, esto que se sabe, esto que algunos, al cual muchos han tenido acceso a este conocimiento, era necesariamente también del conocimiento de Néstor Kirchner cuando puso al frente de tal investigación como es la de la AMIA a este señor Alberto Nisman, que no por muerto va a ser mejor de lo que era en vida. Exactamente. Entonces, digamos que aquí hay un perfil un poquitito más amplio de cuál ha sido el accionar de Nisman y lo que van a conmemorar mañana a la tarde después de las 18 horas. Exactamente, con una cantidad de gente que se está remarcando que no, ¿por qué no va, no? También se está desmarcando claramente de esto, efectivamente. Exactamente. Uh-huh. Así que tenemos, por ejemplo, en lo que está proponiendo la gente del Frente Popular Darío Santillán, uh-huh. Motivos y razones para las cuales no asistir a esta. Son varias las organizaciones. Son varias, no nos da el tiempo, lamentablemente, como para quedar. Seguramente haremos un reconto para otro Enredando las Mañanas, con todas las apreciaciones, y otros quedarán para otros programas en la Red Nacional, señora, de Medios Alternativos. Se nos acaba el tiempo, poco tiempo. La verdad que nos quedarán muchísimas cosas hoy. Queríamos poner tanto y no pudimos poner. Vamos a darnos el gusto de poner otro tema musical. Un tema musical que nos hace así con fuerza terminar este Enredando 226 del día de hoy. Sí, que a muchos nos identifica también en la red. Sabemos que a la gente de la retaguardia también está especialmente afecta a este tema. Y bueno, mañana, por supuesto, habrá otro Enredando las Mañanas y nuestras desde voces se volverán en marzo, como bien lo dijimos, el 17. Pero los martes también habrá otros compañeros desde acá, desde la colectiva o desde la Red Nacional de Medios Alternativos cubriendo estos días. Y bueno, nos vamos a descansar un rato. Nos esperamos mañana en otro Enredando con el agradecimiento a todas y a todos los que nos escuchan, y también a todas y todos los que hacen este Enredando, que nos han permitido gozar de este prácticamente año en el aire enredados. Volvemos para festejar el año, Salud. Soy mi presencia y mi ausencia, mi conciencia y mi apariencia. Soy mi procedencia.